Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos hemos oído hablar sobre Pilates, pero hoy quiero compartir contigo algunos datos de interés en torno a este método de ejercicio. Fue creado por Joseph H. Pilates, un alemán que nació en 1880. Joseph sufrió asma, fiebre reumática y raquitismo durante su infancia. Todo esto le motivó al desarrollo de un peculiar sistema de acondicionamiento físico y mental que se llamó contrología. A la contrología la definió Pilates como la ciencia y el arte del desarrollo coordinado de cuerpo, mente y espíritu mediante algunos movimientos naturales bajo estricto control de la conciencia. Para desarrollar esta actividad, Joseph combinó conocimientos de yoga, artes marciales y físico-culturismo, así como algunos conceptos de anatomía. Con el tiempo, esta técnica fue difundida como método Pilates en honor a su nombre. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló su primer aparato mediante la adaptación de una cama de hospital. En 1940, instaló su primer estudio para realizar Pilates en la ciudad de Nueva York, en el cual se enfocó en gente con ciertas necesidades de rehabilitación y acondicionamiento. Posteriormente llegó a ser método de entrenamiento para bailarines, deportistas de élite que buscaban recuperar su forma y fuerza. Cuando Joseph murió, su esposa heredó y perfeccionó el estudio en Nueva York, desde donde comenzó a difundir el método Pilates. ¿En qué se basa? Es un sistema de entrenamiento en el cual se unen fuerza muscular y control mental con la relajación, a través del cual se alcanza una integración total entre mente, cuerpo y espíritu. Trabaja en lo que se denomina como nuestro centro de fuerza, el abdomen, la base de la espalda y glúteos, partes del cuerpo que fortalece para trabajar de dentro hacia afuera y realizar así movimientos del resto del cuerpo. Es mucho más que un método, es una filosofía de entrenamiento corporal y mental. Busca el preciso control del cuerpo de forma más saludable y eficiente posible. Sus principios básicos son concentrarte, controlar tus músculos y mente, precisar la precisión que se obtiene gracias al control en cada movimiento, la fluidez del movimiento, respirar de manera coordinada, centralizar a través del llamado centro de energía, un punto especial donde se concentra. Pilates se practica con máquinas muy específicas o en el suelo, en clases individuales o en grupo, y bajo la supervisión de un experto maestro que nos vigile y corrija. Las actividades por lo general se realizan acostados, sentados, de rodillas o en inclinación, siempre con el cuidado de no lastimar las articulaciones. Practicar Pilates nos ayuda a alcanzar un buen tono muscular, fortalece los músculos y estira la figura, mejora la postura, pero sobre todo la alineación de esta, nos permite prevenir y rehabilitar lesiones musculares, aumenta la flexibilidad y agilidad de los movimientos, aporta vitalidad mediante el control de la respiración, promueve el descanso mental y la práctica del método reduce el estrés y enfermedades colaterales. Además, evita y previene dolores de espalda, tan comunes. A pesar de que Pilates no maneja la parte cardiovascular, importante en cualquier actividad deportiva, sus beneficios son tan trascendentes que en combinación con otras actividades resulta excelente forma para condicionarte físicamente. Así que Pilates es otra forma, sin duda, de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.